savia llevo a mi boca. Llave dorada, jugo maduro. Agua amamantada en el seno. Corazón marino escurre como peregrino. Sabia llevo a mi boca. Corazón marino escurre como peregrino. Sabia llevo a mi boca. Llave dorada, jugo maduro. Agua amamantada en el seno. Sabia llevo a mi boca. Llave dorada, jugo maduro. Agua amamantada en el seno. Mosto lluvioso, corazón marino escurre como peregrino. Llave dorada, jugo maduro, una mamá agua, por una morbuja, taro de baile, la coma oveja y vas.